Bueno, los dos eventos van a ser simultáneos. El Encuentro Internacional de Derechos Lingüísticos como Derechos Humanos se va a realizar, comienza el martes 26 de marzo y va hasta el 29 de marzo. Y se harán en toda una parte académica muy grande, con muchas ponencias, trabajo de todas partes del mundo que se realizará en la misma Facultad de Filosofía y Humanidades. Allí en la ciudad universitaria, y luego por la tarde y tarde noche las actividades se harán en diferentes puntos del centro de la ciudad. Hay una página para ver toda la información y para inscribirse que se llama justamente Derechos Lingüísticos, de la Facultad de Filosofía y Humanidades, .unc.edu.ar, Derechos Lingüísticos. Ahí está la información, está todo, ya está la programación tentativa colgada porque hay cosas que se siguen cerrando. Y bueno, esto está en marcha. Yo no soy parte de la organización en sí porque no soy parte de la facultad. Estoy en esto porque soy editor de libros en Córdoba. Hace prácticamente 15 años que hago libros en Córdoba. Y bueno, fui empujado de alguna manera por la situación a dar mi opinión y a trabajar contra este Congreso de la Lengua, que es una vergüenza. Y sobre todo pensando en el contexto económico y sociopolítico que estamos viviendo, que para las editoriales pequeñas y para las imprentas y para las librerías es casi terminal. Entonces, que en este contexto se arme este Congreso de la Lengua con semejantes visitas, para nosotros es una ofensa. Y como editores independientes estamos obligados a salir a hablar y a salir a sentar nuestra posición. De modo que desde ese lugar es que yo estoy colaborando con este encuentro internacional que organiza Filosofía y Humanidades, y desde ese lugar organizo la feria de editores que será en el Teatro de Luz y Fuerza, el histórico espacio de Tosco, y también algunas mesas de debate en torno a la edición. Esto lo estoy haciendo, no lo estoy haciendo solo, por supuesto, lo estoy haciendo con otros editores, colegas de aquí de la ciudad. Somos alrededor de 7, 8 editoriales que estamos organizando esto.